RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 2, la 1 en Canarias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este viernes 26 de abril, primer día de campaña electoral en Cataluña, en el que todos hacemos como que seguimos a lo nuestro mientras discutimos los escenarios posibles que se sustentarían el lunes sobre cada una de las 4 decisiones distintas que puede tomar el presidente del gobierno tras su reflexión. Ya se las hemos contado. Bueno, mientras los socialistas se preparan para hacer mañana un gesto de apoyo en Madrid que coincidirá con el Comité Federal del Partido en la sede de Ferraz. Se reunirá sin su líder, pero aplazan la Comisión Federal de Listas que iban a cerrar las europeas. Otros partidos de la izquierda apoyan la convocatoria y el Partido Popular habla de telenovela y romerías y reitera que ellos prefieren la dimisión. Escuchamos a la número 2 de los populares, a Cuca Gamarra y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A mí lo que me preocupa es el futuro de mi país y el Partido Popular. Lo que nos preocupa es el futuro de nuestro país, no el futuro de Pedro Sánchez personal, que es en lo que parece que está en estos momentos. Que hacer público el sentimiento, la reflexión sobre hasta dónde puede soportarse una crítica tan descarnada, una acción hacia su mujer y hacia su familia, pues me parece que tiene un alto valor para nuestra convivencia, porque está generando un debate público en nuestra democracia muy conveniente. Toca esperar al lunes 29, Santoral, San Pedro Mártir, para dibujar el escenario político del país a corto plazo. Una decisión del presidente del gobierno que puede cambiar muchas cosas. Entre ellas, la estrategia de los partidos para las elecciones al Parlamento catalán del 12 de mayo. Ahora escuchamos el arranque electoral, los argumentos del primer debate que ya se ha producido entre los candidatos a la presidencia de la Generalitat. Se ha celebrado esta mañana. Aún no sabían los resultados del CEO, del equivalente catalán al CIS, que por cierto coinciden bastante en sus previsiones. Dan la victoria al PSC, a los socialistas catalanes, a una distancia de unos 10 escaños con el segundo, que en este caso sería Esquerra y no Junts. Barcelona, Ferran Cuixart, buenas tardes. Buenas tardes. El PSC rompería la barrera de los 40 diputados y se situaría en una horquilla de entre 40 y 47 escaños. En segunda plaza, y como comentas, con 10 de diferencia respecto a los socialistas, se situaría Esquerra con entre 31 y 37. Y no muy alejado se encuentra la fuerza de Junts de Puigdemont con una horquilla de entre 28 y 34 diputados, un resultado, según Jordi Muñoz, director del Centro de Estudio, que supone un empate técnico. El Partido Popular aumentaría su representación hasta un máximo de 12 y Vox se estima que bajaría entre 5 y 9. Respecto a las fuerzas de izquierda, CUP obtendría entre 4 y 8 y En Comú entre 3 y 6, mientras se prevé la entrada de la nueva fuerza Alianza Catalana y la desaparición de Ciutadans al Parlamento. Estamos, por cierto, a la espera de que las juntas electorales de los tres territorios vascos escruten los algo más de 8.000 votos de las personas inscritas en el censo electoral de residentes ausentes. No se espera que los nuevos votos cambien, en todo caso, el panorama que ya conocemos que reeditará el gobierno de coalición PNV-Partido Socialista de Euskadi. Y en los deportes, tras su imputación, después de que el Consejo Superior de Deportes acordara ayer la designación de una gestora para administrar la Federación Española de Fútbol hasta las próximas elecciones, la Comisión Electoral de la REFEF ha proclamado a Pedro Rocha presidente. Antonio Muelas. Lo primero que va a hacer es nombrar una junta directiva. Lo segundo, convocar elecciones. Lo tercero, comunicar a la FIFA y a la UEFA su proclamación. Y lo cuarto, en principio, es también comunicar al Consejo Superior de Deportes esa misma proclamación. Un presidente, que es lo que demandaba la FIFA, se llama Pedro Rocha y en principio estará tan solo 3 meses. Luego lo ampliamos en la otra cara del deporte, la del esfuerzo, la del trabajo duro, la del sacrificio. Hoy hemos visto a muchos de los deportistas que vistieron a España de oro, de plata, de bronce en 1992. Ha sido en un homenaje presidido por quien fuera abanderado en Barcelona, el entonces príncipe, hoy rey Felipe VI, Lucía Yeste. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el hoy rey recordaba muy emocionado que él fue uno de los que, aunque no con medalla, sí consiguió un reconocimiento humilde que le supo a oro. Yo logré, lo tengo que decir, un humilde pero digno diploma. Junto a Fernando León, que está por aquí, Felipe VI, le escuchamos emocionado, como digo, ha recordado también que los Juegos del 92 pusieron a Barcelona, Cataluña y España en lo más alto, los Juegos de la Unidad que fomentaron los valores olímpicos de la concordia y la amistad. Gracias. Este viernes nos deja más noticias. Rosa Prasma, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Empezando por los datos de la EPA del primer trimestre, en el arranque de 2024 se han perdido 140.000 puestos de trabajo y el paro subió en algo más de 100.000 personas, aunque la cifra global se mantiene por debajo de los 3 millones. Cristina Estévez, UGT, Íñigo Fernández de Mesa, COE, apuntan a los retos pendientes del mercado laboral. Desde la perspectiva laboral hay que reducir el paro de larga y de muy larga duración, así como el empleo parcial, ese que es involuntario. También nos preocupa el deterioro del tejido productivo. De hecho, se ha producido una disminución del número de autónomos en 70.000, que es una cifra que no es positiva. Del exterior, 34.356 muertos en Gaza. El horror de las fosas comunes en los patios de los hospitales arrasados por el ejército israelí, de donde se han recuperado cerca de 400 cadáveres, e historias devastadoras como la de la bebé rescatada del vientre de su madre muerta en un ataque en el sur de la franja. Hoy hemos sabido que la pequeña también ha fallecido. Corresponsal Laura Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. El domingo, cuando conocimos su historia, el tío de la bebé contaba que la hermana de la niña, Malak, que tenía 3 años y que como su madre murió en el bombardeo, quería que le pusieran por nombre Ruk, que significa alma. Ahora Malak se nos ha ido, decía entonces su tío, pero nos queda Ruk, la única que sigue viva de la familia. ¿Cuál es su culpa?, se preguntaba entonces. Hoy el médico que la atendía en el hospital Emiratí ha confirmado a Reuters que Ruk murió ayer por problemas respiratorios y con un sistema inmunológico débil. Solo 30 semanas de gestación cuando los médicos la rescataron del vientre de su madre después de que Israel bombardeara la casa familiar. Esto mientras en Estados Unidos siguen extendiéndose las manifestaciones pro-palestinas en las universidades. Ya son más de 500.000 los detenidos. Enseguida estamos allí y en París, donde los estudiantes también empiezan a organizar protestas contra la guerra en Gaza. Nunca vamos a parar de denunciar el genocidio que está pasando ahora en Gaza y en Palestina. Como en los años 70 con la guerra en Vietnam. Esta estudiante participa en la manifestación que tiene lugar en el prestigioso Instituto de Estudios Políticos, donde un grupo permanece encerrado en uno de los edificios. Y de vuelta a España, atentos al tráfico por dos motivos: por el refuerzo de radares y agentes que va a desplegar Interior ante el repunte de la siniestralidad, y porque estamos a las puertas de un fin de semana con Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez. Ahí está Carlos Real, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya rugen las motos en Jerez, el puerto de Santa María y localidades aledañas. Este es el ambiente que espera hasta el domingo en la provincia. Hemos podido hablar con algunos moteros que vienen de muchos sitios de España y también del extranjero. De Talavera la Reina, Toledo. Venimos de Burgos. Baño de Lisboa, Amadora. Todos ellos han buscado diversas maneras para hospedarse por aquí. Venimos con la furgoneta, las caravanas, las motos. Con la furgoneta, y este año no hemos podido traer la moto, pero sí, sí que nos hubiera gustado. Ya lo oís, la provincia de Cádiz vive una auténtica fiesta hasta el domingo, que esperamos transcurra sin incidentes graves y con mucha precaución para que la alegría sea la protagonista. Después de ese acelerón, esperamos que transcurra sin incidentes graves. Ahora vemos qué tiempo les va a hacer. En los deportes, la Liga en juego, el Real Madrid juega esta noche en San Sebastián. Pepe López Terradas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Contra la Real Sociedad, a falta de 6 jornadas para el final de la Liga y con 11 puntos de ventaja con el Barça, que va a jugar el lunes contra el Valencia. Hay noticia de última hora en el Real Madrid: Rodrigo con gripe es baja y Bellingham, al que Ancelotti quería dar descanso, ha entrado en la convocatoria. Además, Euroliga de baloncesto, Barça Olympiacos en el Palau, en Belgrado Liga de Campeones FIBA, partidos de la final a 4 en donde hay 3 equipos españoles. El Tenerife esta tarde juega contra el Peristeri griego y el Unicaja de Málaga contra el UCAM Murcia, lo que asegura representación de nuestro baloncesto en la final de esta competición. Y además, tenis, en 2 horas partido de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open contra el ucraniano Shevchenko. Bueno, pues noticia también en el tiempo: totalmente primaveral con lluvias donde más se necesitan, en Cataluña, en Baleares. La nueva borrasca se llama Sancho. Jacob Petrus, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La verdad es que será un fin de semana absolutamente primaveral, con un poco de todo. No es que esté lloviendo todo el rato, pero sí en buena parte de España en algún momento caerán algunos chubascos, y en principio los más intensos y más fuertes, incluso acompañados de tormenta, van a descargar en el tercio norte peninsular, en Galicia, en la cornisa cantábrica y especialmente en puntos de los Pirineos, donde se activan avisos por cantidades de hasta 40 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. En el resto de España existimos, como decimos, chaparrones mucho más intermitentes, intermitentes, más débiles, sobre todo en el suroeste peninsular, prácticamente no caerá nada. En las Islas Canarias, solo algún chubasco débil, y todo esto acompañado de algunos otros fenómenos a destacar. Por ejemplo, en el Cantábrico, mañana, importante episodio de galerna. En las Islas Baleares, en Menorca, nos tocará risaga. Todo esto con vientos fuertes por el norte, con cotas de nieve cercanas a los 1.500 metros y con temperaturas que en general sufrirán pocos vaivenes. Seguimos con un ambiente más bien poco caluroso, nada que ver con el mes de abril del año pasado. Gracias, Jacob. Hasta la semana que viene. Adiós. Pues así hemos llegado a las 2 y 10 minutos, la 1 y 10 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Lucía Alonso Rodríguez, librera. Mi librería es la librería más antigua de España. Yo he visto a mi abuelo librero, he visto a mi madre librera. Los libreros no nos hacemos millonarios, pero sí que se puede vivir de los libros. La relación entre librero y cliente es una relación de amistad. Los libros sanan el alma. Los libros nos cambian la vida. Objetivo RTV, Agenda 2030. RTV, la que quieres. 14 horas. Sandra Urdín. Primera jornada de la campaña electoral para los comicios del 12 de mayo en Cataluña. Ahora vamos con los mensajes, pero antes el sondeo del CEO. El CIS catalán amplía la ventaja del PSC de El Salvadorilla, al que seguirían Esquerra con el presidente aragonés y después Junts, al partido de Carles Puigdemont. El PP multiplicaría por 3 o 4 sus escaños actuales y Ciudadanos se quedaría sin representación. Los datos globales ya se los hemos referido en portada. Ahora los mensajes. Elecciones al Parlamento de Cataluña 2024. Radio Nacional de España. Con este escenario que dibuja el CEO y con la tradición que tiene Cataluña de gobiernos de coalición, en la campaña ya se está hablando mucho de pactos. El líder del PSC, Salvador Illa, abre la puerta a cualquier partido que apueste por la estabilidad, pero rechaza pactar con el PP. Álex Cabrera. Por primera vez, el candidato del PSC, Salvador Illa, ha descartado ser investido con los votos del Partido Popular. Si usted va a dicho con más precisión, descarto. Sí, presidente general de Cataluña, más por el Partido Popular. Así de tajante se ha mostrado Illa en el debate organizado este viernes por el grupo Godó en Barcelona. Lo que sí que quiere el candidato socialista es que el PP se sume a varios pactos y consensos, como el del catalán. Salvador Illa también ha vuelto a reprochar a los independentistas que no han hecho nada los últimos 10 años en materia de financiación. Aconseguiré, como presidente de la Generalitat de Cataluña, posar en marcha el Consorci General Tributari. Si no, y ha prometido, si llega a ser presidente, desplegar en tan solo un mandato el Consorcio Tributario de Cataluña. En el mismo debate, por cierto, ha descartado Salvador Illa que tenga en mente una reforma del Estatut. El PSC va al alza en las encuestas, el CIS catalán le da la victoria con entre 40 y 47 diputados. Un desplante al que el candidato del PP, Alejandro Fernández, respondía durante el debate tildando a Illa de poco fiable. La verdad, señor Illa, es que... Usted muy fiable no es. Usted, siento decirle, está sometido a la supervivencia política del señor Sánchez. Si el señor Sánchez le dice que todo su discurso de hoy debe cambiarlo, lo hace sin ningún problema. ¿Qué tipo de problema? En el bloque independentista, la batalla por el liderazgo entre Junts y Esquerra se ha centrado esta mañana en el modelo de financiación. Carles Puigdemont propone que la Generalitat recaude todos los impuestos. Avisa al gobierno español de que si no se llega a un nuevo sistema no podrán contar con ellos, dicen en el Congreso. Elena García. Puigdemont propone que Cataluña descuente al Estado la desinversión y los incumplimientos como prioridad durante los 100 primeros días de gobierno si es presidente. Exige la cancelación de la deuda pública de la Generalitat y la cesión del 100% de los tributos como condición para votar las cuentas del Estado. El dinero que dejan de invertir en Cataluña se lo descontaremos de la deuda que Cataluña tiene con España y que le tiene que ir pagando. Remarca que Junts propone el concierto económico ante la urgencia de Aragonés por entrarle en el cuerpo a cuerpo y no arremete un traspaso a medias de cercanías. Si les hace daño la palabra concierto no la ponemos, pero hablamos del concierto, quede claro. No estamos hablando de una cogestión que ya sabemos lo que pasa. Cuando se dice que hemos conseguido el traspaso de cercanías. No, que la mitad del traspaso se la queda a España. Per Aragonés celebra que Junts se sume ahora a sus propuestas y les invita a apoyar su plan para celebrar un referéndum pactado. El candidato de Esquerra Republicana también saca pecho de que el CEO les coloque como primera opción independentista, Laura Herrero. Aragonés reprocha a Puigdemont que primero critique las propuestas de Esquerra y después las presente como suyas. Le replica que la cancelación del FLA es un mérito conseguido por Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez. Esperaré en las próximas 6 horas a ver qué propuesta que hacemos pasa a ser asumida. Lo que se demuestra es que el liderazgo en las propuestas y el liderazgo que es indicar hacia dónde va el país lo demuestra Esquerra Republicana. En su primer acto, los republicanos ponen el referéndum en el centro y lo fijan como línea roja para futuros pactos en la Generalitat. Creen que esta legislatura debe ser la que se fije en las bases. Referéndum. Fixem las condiciones y que la ciudadanía pugui votar. Hoy los republicanos en segunda posición, según el CIS catalán, creen que los datos reflejan que son el partido central y el que comparte más fronteras con el resto de formaciones políticas. Y en este escenario de división, la mayoría independentista tampoco está garantizada, según el CEO. La CUP acusa a Esquerra y Junts de generar desafección entre el electorado soberanista. Clara Antañón. Piden el voto al electorado independentista y de izquierdas para avanzar en políticas sociales y en autodeterminación. Sobre las últimas encuestas, que les pronostican una bajada de entre 1 y 5 escaños, hacen una lectura en positivo. Si mirem també el que ens diu aquesta enquesta, ens diu que la preocupació principal, les preocupacions principals de la població catalana... También, según el CEO, dice su candidata Laia Estrada, los servicios públicos, la situación económica y la emergencia climática preocupan a la ciudadanía y son ejes centrales de sus propuestas. Además, la CUP apuesta por políticas feministas para combatir la extrema derecha. Para la formación, el objetivo es mantenerse o ganar algún escaño. Los comunes en este escenario de división, la mayoría independentista tampoco está garantizada, según el CEO. La CUP acusa a Esquerra y Junts de generar desafección, como decíamos, entre el electorado soberanista y los comunes. Ha mostrado su sorpresa por los resultados del CEO, que pronostican una bajada. Jessica Albiach quita hierro a la encuesta, asegura que siguen teniendo la misma intención de voto. Es curioso porque nos dice que tenemos un 6,7% de intención directa de voto. Es el mismo porcentaje de hace un mes. Hace un mes, con esta intención directa de voto, nos daba entre 8 y 13 escaños y, en cambio, hoy nos dice que los resultados son peores y que bajamos. Hasta aquí este bloque electoral que responde a los tiempos marcados para la radio televisión pública por la Junta Electoral Central, baremados con respecto a los resultados de cada partido en las últimas elecciones. Los consejos de informativos de esta casa reiteran la petición de que se nos deje informar conforme a criterio periodístico y no sobreminutado. Elecciones al Parlamento de Cataluña 2024. Radio Nacional de España. La política española, que está marcada por el segundero de un reloj con fecha tope el lunes, cuando Pedro Sánchez comunique su decisión tras meditar sobre su permanencia o no en la presidencia del gobierno. Ese tic-tac se escucha en su partido, en los socios de coalición, en los aliados y también en la oposición, aunque solo sea para criticarlo. Los socialistas siguen conjurándose para convencer a su jefe de que mantenga el manual de resistencia, de que siga. Y eso con mensajes públicos, con convocatorias de adhesión para mañana ante un comité federal al que Sánchez no va a acudir, pero en el que será tan protagonista como aquel de octubre de 2016, en el que plantaba cara a buena parte de la anterior dirección. Defender a Sánchez, ha llegado a decir Pachi López, es defender a la democracia. Leticia Arenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el día 2 de esa reflexión y el silencio que llega desde Moncloa, que tiene al partido en situación de alerta, contrasta con el empeño del resto del gobierno y del PSOE para que se les oiga estos días, para pedirle que no renuncie. Movilización y unidad en el PSOE como pocas veces. En público y en privado repiten que no saben nada y que ellos están intentando mantener serenidad, nos cuenta algún dirigente. El empeño de todos es convencer a Pedro Sánchez de que el lunes no dimita. Podamos, a partir del lunes, continuar gobernando con toda normalidad, con el presidente a la cabeza. Ojalá sea suficiente para que, pues, lo que esté reflexionando le lleve a la conclusión de que tiene que continuar, pero honestamente no sé lo que va a pasar. Félix Bolaños y Óscar Puente le ponen voz a un mensaje que repiten todos desde cualquier federación socialista estos días. Hay dos obsesiones: pedir al presidente que se mantenga y exigir al Partido Popular una reflexión. Aseguran que defender a Sánchez es también defender la democracia. Se sustenta en bulos, en falsedades. Una chatarra jurídica. No hay un solo demócrata de bien que no entienda lo que está haciendo Pedro Sánchez. Que estos defensores de la familia de toda la vida, qué hipocresía. El PSOE ha decidido mantener el Comité Federal de mañana, pero lo ha reconvertido en un acto de respaldo colectivo a su secretario general. Se analizará el escenario actual, es decir, hablará el partido de Pedro Sánchez sin la presencia de Pedro Sánchez. También la militancia se está movilizando para llegar a Ferraz mañana como muestra de apoyo al presidente. El principal partido de la oposición insiste en sus críticas a Pedro Sánchez. Hablan de falso victimismo con objetivos tácticos, mientras acusan a Sánchez de podemizarse con sus críticas, dicen, a jueces y a medios. Cuca Gamarra es la número dos del PP. Lo que hay que denunciar es la estrategia que está llevando desde la victimización para generar un contexto de señalamiento y de criminalización al Poder Judicial, a los medios de comunicación libres de nuestro país, que desde esa libertad publican lo que consideran oportuno y necesario, y una criminalización que además también afecta a la oposición. Oposición que hacemos nuestra labor, que es controlar al gobierno, y que vamos a seguir haciéndola y desarrollándola. El Partido Popular, que califica todo esto de teatrillo, lo sigue diciendo mientras también se prepara ante los posibles escenarios que se abran el lunes, asegurando que son una alternativa fiable. Mientras tanto, Yolanda Díaz ha reunido al núcleo duro de su formación, de Sumar, para preparar la anunciada asamblea de mañana. Quieren analizar la situación de excepcionalidad que dicen viva España por la derecha y la ultraderecha. El día nos deja también eso en lo político, en lo económico. El día nos deja también los datos de la EPA. Sube el paro en el primer trimestre del año. Son 117.000 parados más entre enero y marzo, un 4,1% más que en el trimestre anterior, y la ocupación, a pesar de la Semana Santa, también cae. Ya son casi 1 millón los hogares con todos sus miembros en paro. Por contra, sube el empleo entre los mayores de 25 y los mayores de 55. Guillermo Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Entre enero y marzo la ocupación cayó en 139.000 personas y la tasa de paro repuntó hasta el 12,2%, algo habitual para el primer trimestre del año, aunque cabe recalcar que son los peores datos en 10 años si no contamos los de 2020, momento en el que estalló la pandemia. Mirando a los sectores, el efecto calendario se hace evidente. Servicios es la actividad que peor se comporta, aunque todos los sectores pierden ocupados y suman parados. Con todo, el recuento a cierre de primer trimestre, según la EPA, se queda en 21.250.000 ocupados y 2,9 millones de parados. El gobierno saca una lectura positiva. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Tenemos por delante el reto de seguir avanzando hacia el pleno empleo, seguir trabajando para reducir esas tasas de paro que se van reduciendo. Hemos visto que este año ha bajado más de un punto con respecto al año pasado. Los sindicatos y los empresarios también sacan sus conclusiones. Los primeros reclaman avanzar en medidas como la reducción de jornada, mientras que los segundos les preocupa la viabilidad de las empresas más pequeñas. Maricruz Vicente, Comisiones Obreras, Íñigo Fernández de Mesa, COE. Apostar por la reducción de la jornada máxima legal y convencional como otra forma también de reparto de la riqueza y de seguir avanzando en la reducción del desempleo. Se ha producido una disminución del número de autónomos en 70.000, que es una cifra que no es positiva, ya que refleja que se está destruyendo tejido productivo en muy pequeñas empresas. Un dato más, la EPA sitúa la temporalidad en el 15,7%, mínimo histórico para un primer trimestre. Escuchábamos al gobierno. Para el responsable económico del PP, Juan Bravo, los datos se pueden achacar a la reforma laboral. 139.700 puestos de trabajo se han perdido. Se ha incrementado el desempleo en 114.000 personas, principalmente en el sector privado. Y esto teniendo en cuenta que ya somos los últimos de Europa en tasa de paro. Hablábamos antes de esa franja de personas mayores de 55 años. La cifra de ocupados ha mejorado hasta los 4.400.000 trabajadores en activo. Pero siguen siendo el grupo más afectado por el paro de larga duración. Envían multitud de currículums, buscan por conocidos, esperan una llamada en vano. Raquel García, buenas tardes. Buenas tardes. El 60% de los mayores de 55 años no ha encontrado trabajo durante el último año, a pesar de buscarlo activamente. A veces ese desempleo se prolonga incluso durante más tiempo y entonces se cronifica. Es el caso de Elena. Lleva 3 años parada buscando empleo como administrativa sin éxito. En los 2 últimos años he trabajado 3 meses. y uno por una oferta especial de urgencia después de la pandemia. Tiene claro que pasar de los 50 juega en su contra, usa un currículum ciego para optar a las ofertas, pero ni así ha conseguido una entrevista. No pones tu edad, no pones tu foto, pero luego tienes que certificar cosas y ahí están todas las fechas. De un modo o de otro, al final, tu edad, si no la saben exacta, la aproximan. Cree que las empresas prefieren a gente joven, dice, a los que puedan moldear. Lo que sufre Elena tiene un nombre: edadismo, discriminación por razón de edad, y se da con frecuencia en el entorno laboral, según un informe de G Group. Patricia Barroso es la responsable para España. Casi el 96% de los encuestados sí que considera que es habitual que las empresas utilicen el sesgo de la edad a la hora de contratar o promocionar personas. Y se da en ambos sexos, pero afecta sobre todo a las mujeres. En cuanto al rendimiento, 8 de cada 10 trabajadores no cree que cumplir años afecte a la productividad. Desde la consultora ven fundamental que las empresas ofrezcan formación continua y que valoren los perfiles sin caer en estereotipos. Y el gasto en pensiones alcanza nueva cifra récord. La Seguridad Social ha destinado, Rosa, 12.700 millones de euros a las pensiones contributivas este mes. Sí, es un 6% más que hace un año. Esos 12.700 millones son un 11,5% de la riqueza nacional. La pensión media de jubilación se sitúa en los 1.400 euros. Recordamos que las pensiones contributivas han subido un 3,8% este 2024. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, va dando pasos para alcanzar una participación de hasta el 10% de las acciones de Telefónica, tal y como le ordenó, recuerden, el Consejo de Ministros a mediados de diciembre. Bien, pues hoy ha confirmado que ya tiene el 6% del capital Bolsa de Madrid. David Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la SEPI acelera su entrada en el capital de la compañía. Sí, a mediados de este mes comunicó que había alcanzado el 5% y ya sobrepasa el umbral del 6% de Telefónica, una compra de acciones progresiva hasta alcanzar ese 10%, y que se hace poco a poco precisamente para no alterar demasiado la cotización de la empresa en bolsa. Aquí en el Parque Madrileño la repercusión está siendo positiva. Ha empezado la sesión con movimientos muy ligeros y tras conocer la noticia se ha acelerado. Sube ahora casi un 1%. Con esta compra ya supera a Criteria Caixa dentro del accionariado de la compañía, también el 4,9% de capital en acciones directas en manos de STC, aunque hay que matizar que la Teleco Saudí tiene otro 5% en derivados. La finalidad es precisamente esa, contrarrestar la entrada de Saudí Telecom en Telefónica, convirtiendo a la SEPI en el primer accionista de una empresa considerada como estratégica. Continúa así la compra de títulos de la compañía, camino a ese 10%, tal y como aprobó en diciembre el Consejo de Ministros. 2:26, 1:26 en Canarias. La situación en la Franja de Gaza repercute en otros puntos del planeta. Las protestas incendian ahora universidades a miles de kilómetros de allí. Ahora vamos a los campus de Estados Unidos y de París, pero antes la raíz de la desazón. La muerte sigue campando a sus anchas en la Franja de Gaza. Las cifras que dan hoy las autoridades gazatíes son 34.356 personas asesinadas. Las negociaciones para parar todo esto continúan, pero no hay movimientos palpables. Corresponsal en Jerusalén, Laura Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Egipto toma las riendas de la negociación, entre otras cosas por el temor a una salida masiva de gazatíes hacia el Sinaí si se acomete la operación en Rafah, así que pone al frente de la delegación para hablar con Israel a su jefe de inteligencia, que ya ha tenido un papel importante en las conversaciones precedentes. Pero el diálogo está estancado, así que el Gabinete de Seguridad estudia propuestas alternativas, entre ellas reducir el número de rehenes de Hamas cuya liberación exige, de 40 a 30, incluso hasta la veintena, según algunas fuentes, o la liberación de todos ellos en una sola etapa a cambio de la excarcelación de un número mayor de presos palestinos. Algunas filtraciones sugieren que aceptaría además la vuelta de todos los gazatíes del norte de la franja, con la excepción de los sospechosos de terrorismo, y esa vuelta es algo que anhelan los desplazados en el sur. A cualquiera que le preguntes, cuenta este gazatí desplazado en Rafah, te dirá que lo único que quiere es volver a casa, aunque se la encuentre en ruinas. Allí en Gaza los equipos de protección civil siguen sacando cuerpos de las fosas comunes, la cifra total alcanza ya los casi 400, y en la frontera con Líbano, un ataque con misiles antitanque de Hezbollah ha matado a un trabajador beduino contratado por el ejército. En Estados Unidos, más de 500 personas han sido arrestadas durante los últimos 9 días en protestas pro-palestinas en varias universidades. La de Columbia encabeza las intervenciones policiales que se han producido en más de una docena de campus. En un país con fuerte influencia del llamado lobby judío, se alzan críticas de antisemitismo. El gobierno dice que es parte de la democracia. Corresponsal en Washington, María Caro, buenas tardes. Buenas tardes, dice el secretario de Estado, Antony Blinken, comprender estas protestas. Asegura que el sufrimiento humano en Gaza es desgarrador y que están haciendo todo lo posible para evitarlo. Palabras conciliadoras ante unas manifestaciones en las universidades estadounidenses que se producen desde que empezó la guerra, pero que en los últimos días se han intensificado y se han extendido de costa a costa. Piden la libertad para Palestina, el fin de la guerra y que sus centros se desvinculen de las empresas que la financian y prometen no parar. Ha habido en esta última semana más de 500 detenciones. Centros como Columbia han suspendido las clases. Algunos, como California, no celebrarán la ceremonia de graduación. Protestas en medio de la campaña electoral y de las que Donald Trump ya ha culpado a Joe Biden. Protestas, gracias María, que se han extendido a otros puntos como París. En el prestigioso Centro de Estudios Económicos, donde estudió el presidente Macron, está nuestro corresponsal Antonio Delgado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí una barricada de contenedores y de palés bloquea la principal entrada de ese instituto universitario, el conocido Sciences Po. Desde la ventana, banderas palestinas y carteles contra lo que llaman el genocidio de Gaza. Y a pie de calle, lo escucháis, unos 400-500 estudiantes piden, entre otras cosas, que esta universidad corte sus lazos y programas de cooperación con Israel. No es antisemitismo, precisa Andrea, un estudiante que rechaza ese tipo de crítica. Hoy en día se está utilizando tanto por el Estado, por Israel, como por la extrema derecha, como arma para descredibilizar y deslegitimizar la lucha del pueblo palestino. Y es absolutamente terrible, porque lo único que hace es ocultar el verdadero antisemitismo. Entre quienes protestan, 3 jóvenes con carteles que rezan "Somos judías". Nosotras también apoyamos a Gaza y defendemos los derechos de los palestinos, nos decía una de ellas. La policía francesa desalojó una protesta similar la noche del miércoles. De momento, en esta, Sandra vigila de cerca, pero deja hacer. Gracias, Antonio. Con este telón de fondo escuchábamos al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, que no perdía de vista los asuntos domésticos, mientras mantenía hoy una importante reunión en Pekín con el presidente chino, con Xi Jinping. Segundo encuentro en menos de un año con varias cuestiones sobre la mesa. Xi Jinping hace un llamamiento para ser socios, a que Estados Unidos no ponga palos en las ruedas de su desarrollo económico, y Blinken, por su parte, pide a China que no apoye a Rusia en la guerra y que arrime el hombro para rebajar las tensiones en Oriente Medio. Alejandra Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Segunda visita de Blinken en menos de un año, en medio de ese eterno pulso, ¿no?, entre las dos grandes potencias mundiales, y de nuevo siendo recibido por Xi Jinping, aunque no estuviera en la agenda. Han estado un buen rato, más las casi 6 horas que había estado previamente con Wang Yi, con el ministro de Exteriores, y a la salida, pues cada uno ha destacado, como suele ocurrir, lo que más le interesaba. China ha sido casi monotemática, insiste en que Estados Unidos les ve como rivales en lugar de como socios, e insiste en reprimir su expansión económica, restringiendo sobre todo las exportaciones de su tecnología más puntera. Y si eso sigue así, apuntan desde Pekín, acabarán dando al traste con el acercamiento logrado en los últimos meses. Su portavoz pedía que dejaran de ponerles obstáculos, y luego Blinken, en su rueda de prensa, ha citado más asuntos. Dice que han repasado temas delicados como el tráfico del fentanilo, que ahí hay avances, también las tensiones en torno a Taiwán y, por supuesto, las guerras de Ucrania y de Gaza. De la primera, le preocupa que Pekín siga apoyando a Moscú, enviándole armas, y respecto a la segunda, les ha pedido que usen su influencia en Oriente Medio. We also discussed a range of regional and global crises where les pedía un papel más activo, aprovechando sus vínculos con los llamados proxies como Irán, para intentar rebajar tensiones, como hicieron en su momento en Ucrania. Nos vamos a Reino Unido, donde un importante ensayo científico da esperanzas para acabar con el cáncer de piel más mortal. Hablamos de la primera vacuna personalizada contra el melanoma. Un gran paso. Su composición se adapta genéticamente a cada paciente, utilizando la misma tecnología que las actuales vacunas contra el COVID, cosa que abre además la posibilidad, Guillaume Bontus, corresponsal en Londres, para tratar otras enfermedades oncológicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha empezado la fase 3 del ensayo clínico, la última, después de resultados esperanzadores, según los expertos de la fase 2. La vacuna redujo en la mitad la reaparición del cáncer y la mortalidad en los algo más de 150 enfermos que recibieron el suero. Es una vacuna de ARN mensajeros, como decías, el mismo tipo que las vacunas contra el COVID, pero esa es terapéutica, se administra a los pacientes para luchar contra la enfermedad, no para prevenirla. Aunque la gran novedad, lo explicaba en la BBC un responsable del ensayo, es la dimensión individualizada de esta vacuna. Se realiza a partir del tumor extirpado, se secuencia su genoma y se fabrica un suero personalizado capaz de identificar y eliminar dentro del organismo del paciente las células malignas. It's not a technology that's just for skin cancer. La tecnología, dice el investigador, no es solo para el cáncer de piel, se podrá aplicar a otros tipos de cáncer, aunque habrá que esperar primero conocer los resultados de esta última fase de ensayo. Será en un plazo de 2 años. Son las 2:34, la 1:34 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín. Actualizamos y añadimos novedades este viernes. Marta Mazagatos, buenas tardes. Buenas tardes. El PSOE ha aplazado al martes próximo la aprobación de la lista completa para las elecciones europeas. Será un día después de que el presidente Sánchez anuncie la decisión sobre su futuro. El Comité Federal de mañana emitirá en directo las intervenciones, mientras en la calle Ferraz habrá una concentración de apoyo. Sumar analiza escenarios en la víspera de una importante reunión política para ella. David Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Yolanda Díaz ha reunido a sus ministros y a los portavoces de los partidos de la coalición para analizar escenarios antes del lunes. Nadie sabe qué va a decir Sánchez, pero esperan que no abandone porque dicen no se puede permitir que la extrema derecha gane la partida. Fuentes presentes en la reunión explican que no quieren que se limite a una cuestión personal del presidente. Está en juego la democracia, dicen, y la permanencia del gobierno de coalición. Tanto es así que se plantean animar a participar en las manifestaciones de apoyo convocadas este fin de semana. El encuentro llega un día antes de que Díaz presente la ejecutiva de Sumar sin la presencia de los partidos. Las mismas fuentes creen que el órdago de Sánchez ha servido para cohesionar el espacio y relajar las tensiones internas vividas en los últimos días. Y desde el PP, nuevos reproches al presidente. Miguel Tellado es el portavoz parlamentario popular. Mientras Pedro Sánchez se mira al ombligo, España ve cómo el paro sube, España ve cómo el aceite tiene precios imposibles. España ve cómo las posibilidades de futuro de las nuevas generaciones van mermando y, por lo tanto, yo me niego a subirme a esta tribuna hoy a hablar de Pedro Sánchez como a él tanto le gustaría. El defensor del pueblo ha pedido esta mañana en el Congreso a la presidenta de la Cámara que convoque ya a un pleno para debatir el informe sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica con unas 600 denuncias. Ángel Gabilondo ha registrado otro centenar de casos desde que presentó el primer documento en octubre pasado. Yo pido que se haga un debate en el Parlamento, que es lo que pone la PNL, que se debatirá con los grupos parlamentarios. Pido que haga ese debate. ¿Para qué? Pues para ver qué medidas se pueden adoptar para favorecer y resolver esa situación. La crónica judicial de este viernes se escribe en la Audiencia de Madrid en el juicio a Rodrigo Rato por la procedencia de su patrimonio. La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su acusación por 13 delitos, la mayoría fiscales, por los que pide para el ex vicepresidente del Gobierno 63 años de cárcel y 42 millones de euros de multa. En esta sesión número 47 ya del juicio, el Ministerio Público ha elevado algunas de las cuotas presuntamente defraudadas. Y en la Comunidad de Madrid, en Alpedrete, el Ayuntamiento ha retirado esta pasada noche las placas con los nombres de Paco Rabal y de Asunción Balaguer de una plaza y de la Casa de la Cultura para renombrarlos Plaza de España y Casa de la Cultura La Cantera. Hay una recogida de firmas en contra de esa iniciativa de Vox que gobierna con el PP el municipio en el que residió la pareja de actores durante décadas. Irache Llarena, buenas tardes. Buenas tardes. Más de 20 años instalados en el municipio que ha amanecido hoy con las placas cambiadas para sorpresa de vecinos y familiares de los dos alpedreteños de adopción. En Radio Nacional, su hija Teresa Rabal. Tanto mi hermano como yo estamos moviéndonos por todos los lados para tratar de que se revoque eso, que hay muchas plazas en el pueblo para poner Plaza España, ¿sabes? La Junta Municipal, formada por Partido Popular y Vox, justifica esta modificación en la conmemoración de los 184 años de la segregación de Alpedrete de Collado Villalba. Para la oposición, PSOE y Más Madrid, nada avala la decisión a no ser el pensamiento progresista de los dos actores. Escuchamos a Juan Rodríguez, alcalde de Alpedrete, y a José Gaitán, portavoz del PSOE. Nada tiene que ver con colores políticos en un sentido. Nos traslada a épocas pasadas de Vox, donde Vox llama a celebrar el cambio de nombre de Francisco de Arrabal por el de Plaza de España. Lo celebran como si fuera el alzamiento nacional. Advierte la oposición, va a dar la batalla, también la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que recoge firmas en contra de esta medida. Emilio Gutiérrez Cava es su presidente. ¿Cómo es posible que se llegue a esta bajeza con dos personajes de la talla de Paco Rabal y de María Concepción Balaguer? Porque el asunto va, dicen, más allá del cambio de nombres. Y del exterior, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cumple 100 días en el cargo, al que llegó pese a los intentos de la Fiscalía de inhabilitarle a él y a su partido. En Radio 5 esta tarde, a partir de las 7, van a poder escuchar una entrevista de nuestros compañeros del programa Cinco Continentes. El mandatario cuenta los esfuerzos de los poderes del Estado por reforzar la democracia en el país centroamericano. Nosotros estamos en un esfuerzo para recuperar el Ministerio Público, la Fiscalía General, que se encuentra todavía en manos de estas élites político-criminales que las han usado por décadas para generar impunidad y generar corrupción. Pues ya lo saben, a partir de las 7 en 5 continentes. Gracias, Marta. Hasta luego. Hasta luego. 14 horas. Sandra Urbín. Viernes, jornada de especial afluencia en carreteras, sobre todo en las que van hacia Jerez, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de España de MotoGP, así que ya saben, mucho cuidado al volante. La siniestralidad se ha disparado 16 puntos en el primer trimestre y solo en lo que llevamos de año han fallecido en accidentes 339 personas. Con gran preocupación, el Ministerio del Interior apuesta por reforzar la vigilancia con más radares, más agentes y más controles. Chema Puente, buenas tardes. Buenas tardes. Hay más siniestros de turismos y más muertes de motoristas, y por ello la preocupación del ministro del Interior, Grande Marlaska. Queremos que al término del año uno de cada cuatro usuarios de la carretera haya sido requerido para hacer un control de alcohol y drogas. Incremento de radares de la velocidad automatizada. Desde hoy 763 en funcionamiento. Gran Premio de Jerez y la semana que viene el Puente de Mayo. En cuanto a las motos, el airbag va a ser, no tenemos ninguna duda, el gran salto adelante en la seguridad de los motoristas. Junto a ello, en breve entrarán en servicio motos camufladas en aquellas comunidades autónomas con mayor circulación de motocicletas. Otro problema que desde la DGT se está detectando como causa de accidente mortal. Vera Navarro. Parece que dormimos menos que la media europea y en algún sitio habrán leído que somos líderes en consumo de benzodiazepinas. El sueño, la medida más efectiva para reducir la siniestralidad, como ha anunciado el ministro del Interior, es que va a haber mayor presencia de patrullas de la Guardia Civil de Tráfico en nuestras carreteras. Representa en la primera letra de las siglas del colectivo LGTBIQ+, pero las lesbianas sienten que en muchos ámbitos de su vida no se las tiene en cuenta como tal, que se las cuestiona. Para que nos hagamos una idea, el peso de la discriminación alcanza situaciones tan comunes como una visita rutinaria al ginecólogo, hace que vayan menos a la consulta. Por asuntos como este, hoy, en el Día de la Visibilidad Lésbica, alzan a la Urrutia la voz contra la homofobia. Buenas tardes. Buenas tardes, y muchas se han encontrado con que lo que no les hacen, por ejemplo, una citología por no tener relaciones heterosexuales, y también con comentarios en los que les dicen que no tienen ningún tipo de riesgo si solo se acuestan con mujeres. Entonces la respuesta que yo me encontré fue que, bueno, pues eso y la abstinencia es lo mejor que te podía haber pasado, porque ahora ya ancha es Castilla. Entonces es un poco difícil, y sobre todo la preocupación de quien va ahí sin la información y sale pensando que no tiene ningún riesgo y qué consecuencias puede tener eso. es Paula y dice que esos mensajes siguen siendo duros, aunque cada vez hay más sensibilidad y formación entre los sanitarios. Las lesbianas también pueden tener virus del papiloma humano, pueden contraer herpes genital o vaginosis bacteriana, y muchas nos explican, buscan en las asociaciones lo que no encuentran en las consultas. Cristina Álvarez, de la FELGTBI más. Arropar a estas mujeres, sobre todo en el caso de que se las, digamos, expulse de esa consulta diciéndoles que no es necesaria una citología, pues remitirlas a que hagan una denuncia y sobre todo decirles que no es la única a la que le ha sucedido esto y que estamos ahí para apoyarla y acompañarla en otras consultas. La consecuencia, Sandra, ya la decías, muchas dejan de ir a estas consultas para no tener que dar explicaciones. Gracias. Y otra sigla que nos hace cambiar de asunto, la R de recogida y reciclado de ropa usada. Moda Re se ha convertido en la mayor empresa de recogida y reciclaje de ropa usada en España y una de las más importantes del sur de Europa. Las cifras que manejan son colosales. 44.000 toneladas de textil pasan por sus plantas cada año, 1.400 trabajadores, la mitad en programas de inserción laboral y todo con un fin solidario. Minerva Oso. Sí, buenas tardes. Entramos en una nave de 6.000 metros, hay ropa en grandes montones, ruido de maquinaria y más de medio centenar de trabajadores. Es la planta de clasificación de Copera en Ribarroja, por la que cada día pasan 20.000 kilos de textil. Mariluz Ferro es su gerente. Las personas miran la prenda, dicen una palabra, da la orden con esa palabra a la máquina y a través de cintas transportadoras y sopladores la prenda se deriva a donde corresponde. Tecnología y empleo social, porque la mitad de sus trabajadores son personas en situación de vulnerabilidad. Carolina Fernández acompaña en los procesos de inserción. Lo primero es con un contrato de trabajo que les permite cubrir las necesidades básicas de tener un techo para dormir, comida. Carla es salvadoreña, solicitante de asilo, conduce uno de los camiones que transportan el textil desde los 8.000 contenedores rojos repartidos por toda España. Arropa significa abrigar, pero en este caso no solo nos han abrigado con ropa, sino con conocimiento, que es poder. Cerca del 70% de la ropa se puede reutilizar, el 15% va directamente a las 140 tiendas de Moda Re. Juliet, que está a la espera de la nacionalidad española, trabaja en la del barrio de Ruzafa, en Valencia. O sea, ahorita la moda de segunda mano, second hand, es como ya de moda, por decirlo así, porque el reutilizar, el no gastar y todo eso se está como imponiendo. Al finalizar su itinerario, 3 de cada 10 personas que trabajan en Moda Re de Cáritas acceden al mercado laboral con un empleo normalizado. Nos acercamos al tiempo de la cultura con un reconocimiento a su difusión y divulgación, porque Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, ha sido galardonado con el premio ADEPI 2024. La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual reconoce así la consolidación de la emisora cultural de esta casa como un medio que apoya, dice y defiende a los creadores, que innova y que experimenta con nuevas narrativas y plataformas. Así que enhorabuena a Tomás Fernando Flores y a todos los compañeros de Radio 3. Ya son las 3 menos cuarto, las 2 menos cuarto en Canarias, tiempo para la cultura, la Barrachina. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Y vamos a empezar con uno de los cineastas contemporáneos más importantes, Richard Linklater, el director de la trilogía Antes de o Bollywood. Está en la capital catalana recibiendo el premio del Barcelona Film Fest, ¿no? Y presentando nueva película, Hitman, con la que se clausura el festival. Nos vamos hasta Barcelona con María Huguet, que ha estado con Richard Linklater. La visita de Richard Linklater a Barcelona ha generado gran expectación, con la sala principal de los Cines Verdi llena de periodistas deseosos de saber los entresijos de su última película, Hitman. Esta noche recibirá el premio de honor del Barcelona Film Festival. El director aseguraba que no vive por y para los premios, pero que siempre se agradecen, y añadía que recibe este reconocimiento con un gran honor. You always have mixed feelings about awards because it makes you feel like, oh, are you old? Are you at the end of your career or something? Y añadía con humor, le genera sentimientos encontrados porque te preguntas si ya eres muy mayor y estás llegando al final de tu carrera. Aunque para nada es el final, de hecho también nos ha hablado de Merrily We Roll Along, un musical que veremos en 17 años, han escuchado bien, y que está en pleno proceso de elaboración. Preguntado por qué película le hace sentir más orgulloso. I think more grateful is the word than pride. se siente más agradecido que orgulloso de poder hacer películas, y es que el cine le sirve, dice, para procesar y analizar el mundo, un medio, en palabras de Linklater, muy poderoso para explicar historias. Pues vamos a seguir en el cine, porque muchas de las películas que se han podido ver en el Barcelona Film Fest llegan hoy a las salas. Sí, como La italiana siempre nos quedará mañana, es una de las citas imprescindibles de los cinéfilos este fin de semana. Laura Villalba tiene el resto de títulos. Podríamos decir que han enterrado el hacha de guerra, pero Ryan Gosling y Emily Blunt no terminan de llevarse bien en El especialista. Eres el último al que quiero ver sobre la faz de la Tierra. Podría darte una buena bofetada, te lo juro. Y yo estaría dispuesto en un entorno más seguro. Ken y la mujer de Oppenheimer vuelven a verse las caras en este thriller dirigido por David Leitch, y del duelo en los Oscar a la cinta que causa furor en Italia. Con 19 nominaciones a los David y Donatello, todo un récord, Siempre nos quedará mañana, de Paola Cortellesi. ¿Se puede saber qué coño tienes en la cabeza? ¿Qué pasa? Cierra la boca. Serás manazas. Seguimos con un clásico con reservas. Roman Polanski vuelve con una comedia de enredos, de palas, con ricos excéntricos, La Nochevieja del 99 y El efecto 2000. A las 8 en punto, mucha gente importante se sentará a cenar en nuestras mesas. Y de un hotel en los Alpes a la cancha de tenis con Luca Guadagnino y Zendaya, que protagoniza un triángulo amoroso en Rivales. ¿Tú crees que el tenis consiste en expresarse, en hacer lo que sabes? No sabes lo que es el tenis. Y terminamos con Joan Baez y I Am a Noise, el documental que repasa sus 60 años de carrera. No creo que nadie que se haga famoso siendo muy joven tenga la más mínima idea de que eso se acabará algún día. Y nosotros terminamos con Depeche Mode. Boys. Amalfi. Blue skies, blue seas. It's a long way from Siberia. Escuchamos Dancing Star, un adelanto del nuevo álbum de los británicos, y hoy ya tenemos el resto de temas, Laura. Sí, ya podemos escuchar. Desde esta madrugada lo hemos hecho, los 10 temas de Nonetheless. Es un nuevo trabajo, el 15º álbum del dúo más famoso del Reino Unido, y que ya ha escuchado Susana Santaolalla. Los Pet Shop Boys de siempre, pero con un poco de trap, techno e incluso rap. Para Neil Tennant, el vocalista, su favorita es A New Bohemia. I think it has evolved. No, yo creo que ha evolucionado y que cada álbum tiene su propia personalidad. Hemos hecho algunos discos de música electrónica pura, pero este está equilibrado con muchos instrumentos orquestales. Crearon este último álbum durante la pandemia intercambiando letras y melodías a distancia. Esto es lo que dice el letrista de su otra mitad, Chris Love. Well, he's quite musically talented. Un talento musical extraordinario y es una fuente inagotable de melodías. Él es así. Y así le responde Chris al creador de las letras. An exceptionally good lyricist. Es un letrista excepcional que cuenta historias como nadie. Y juntos han creado Nonetheless, 10 canciones que hablan sobre la nostalgia, los recuerdos y la búsqueda de respuestas. Ya tenemos danza sonora para este fin de semana. Y en el ojo crítico, ¿qué tenemos? Vamos a hablar con David Trueba, que como os contábamos ayer, acaba de estrenarse en el teatro con Los Guapos, pero como también tiene a punto El Hombre Bueno en el cine, le vamos a preguntar por ella. Este hombre que hace todo y generalmente bien, escribe novelas, dirige cine, teatro. David Trueba ahora en el ojo crítico. Os escuchamos. Hasta ahora. 14 horas. Deportes. En los deportes, además de esa noticia ya adelantada, la Comisión Electoral ha proclamado a Pedro Rocha presidente de la Federación de Fútbol. Hoy tenemos partidos de fútbol, de baloncesto, de tenis y motos en Jerez. Pepe López Terradas, ¿qué tal? Vamos a repartir el tiempo. Buenas tardes. Empezamos con el fútbol de competición. Esta noche, Real Sociedad-Real Madrid, partido con el que comienza la primera de las 6 jornadas que le quedan al campeonato. De aquí al final de la Liga, 6 partidos para cada equipo, porque solo queda, Sandra, un mes, porque el cierre del campeonato será dentro de un mes. El 26 de mayo termina la Liga, dentro de un mes. En el Madrid hay una novedad, Juanma Sánchez, de última hora. Sí, se cae de la lista Rodrigo y entra Bellingham. Ayer contamos que no habían entrenado ni el brasileño por gripe ni el inglés con gastroenteritis, pero Rodrigo en un principio entró en la convocatoria. Sin embargo, después de la noche, Rodrigo continúa con fuertes síntomas de su proceso gripal y por contra Bellingham, como ha mejorado, ha pedido a Ancelotti estar con el equipo en San Sebastián. Veremos si Bellingham puede ser titular o no, porque esperamos varias rotaciones en el Real Madrid esta noche pensando en la Champions. Hoy tablero deportivo web con Emilio Arroyo al frente y Radio Gaceta de los Deportes con Fernando Cardenal a las 9 el partido y a las 9 también, como digo, Radio Gaceta. Además, en segunda división comienza hoy la jornada del fin de semana con el partido Andorra-Real Racing de Santander. Y un apunte para recordar esa proclamación de Pedro Rocha como presidente de la Federación, al ser el único candidato que ha presentado los avales necesarios, Antonio Muelas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Rocha iniciará un mandato que será corto, pero de gran relevancia, en principio de solo 3 meses. Lo primero que va a hacer es nombrar una junta directiva, lo segundo, convocar elecciones para después de los Juegos Olímpicos de París. Después comunicará a la FIFA y a la UEFA su proclamación. En todo caso, el CSD anunció ayer que el martes va a tener una nueva reunión de su comisión directiva en la que no se descarta una suspensión de Pedro Rocha tras el expediente abierto por el Tribunal Administrativo del Deporte. Lo que está claro es que la Federación Española de Fútbol ya tiene un nuevo presidente que se llama Pedro Rocha. Bueno, y por aclarar toda esta situación que merece siempre un punto de reflexión, anoche en Radio Gaceta el experto en Derecho Deportivo Alberto Palomar analizaba la difusión, la situación que tenemos ahora con Rocha ya como presidente electo. Asume los plenos poderes y al asumir los plenos poderes puede convocar las elecciones. Al convocar las elecciones, la federación queda en manos de otra gestora que no es la actual y, por tanto, la federación puede funcionar. Es decir, el nombramiento y la convocatoria de las elecciones desbloquean todo desde el punto de vista de no crear un vacío de poder. Es decir, Rocha ya no es presidente de esa gestora, sino que es presidente electo solo con mando hasta septiembre, como sustituto del dimitido Rubiales y para convocar, como decíamos, esas nuevas elecciones después del verano. Y en cuanto a la cuestión de si se puede entender que esta comisión creada ayer por el CSD es una injerencia de las que castigan UEFA y FIFA, está la opinión de Alberto Palomar. El concepto de injerencia en los estatutos FIFA y en los estatutos UEFA es una sustitución, una intervención innecesaria de los gobiernos en los procesos de gestión. Aquí, esta comisión yo creo que tiene una labor de acompañamiento, tutela, reportar cómo se está produciendo con regularidad o con irregularidad es el proceso electoral y, por tanto, si se va a cumplir o no la previsión de que haya elección. Esta tarea de tutelar el proceso electoral hasta el mes de septiembre es la que va a tener a cargo esa comisión y, en principio, no debería haber, digamos, enfado de UEFA y FIFA, a pesar de que ayer sacaban ese comunicado diciendo que estaban muy atentos al proceso. Vale, bueno, aclarado esto, hablemos de baloncesto, de tenis y del Mundial de MotoGP. Deporte en directo en Jerez y en Madrid, en Jerez, circuito Ángel Nieto, primeros entrenamientos de la cuarta prueba del Mundial de MotoGP. Buenas tardes, Iván Manzano. ¿Qué tal? Buenas tardes. A punto de comenzar esa segunda sesión en la categoría reina. Por la mañana, los más rápidos han sido los hermanos Márquez. Alex ha marcado el mejor tiempo, seguido por Marc. Los dos buscan la victoria aquí en Jerez. Detrás de ellos, las dos Aprilia, pilotadas por Maverick Viñales y Alice Espargaró. De momento, el líder del Mundial, Jorge Martín, bastante atrás. En Moto2, el más rápido del viernes ha sido el británico Roberts. Y en Moto3, el hispano-colombiano David Alonso. Mañana, turno para las clasificaciones. Y a las 3 de la tarde, la carrera al sprint de MotoGP con un ambientazo en las gradas, como ya podéis intuir. Eso en Jerez, en Madrid, pista Manolo Santana, Mutua Madrid de tenis, Miki Camino, en poco más de una hora juega Alcaraz. Sí, un mes después vuelve a las pistas, ya recuperado de sus problemas en el brazo, y hoy debuta, no antes de las 4 de la tarde, contra el kazajo Alexander Shevchenko, número 56 del ranking, y va a ser la primera vez que se enfrenten en el cara a cara. Hay mucha expectación por ver a Carlitos, igual que ayer con Nadal. Hoy va a haber un gran ambiente en la pista principal, Manolo Santana, lo que acaba de terminar el partido de Alejandro Davidovich, ha ganado en 2 sets al chino Jun Shenzhen, lo que está en marcha el partido de Cristina Buxa, 1-1 contra la rusa Kasatkina, se decide el partido al tercer set y después, no antes de las 6, turno para Jaume Munar. De ayer, tenis, dos frases destacadas de Rafael Nadal tras ganar 6-1, 6-0 a Darwin Blanche. Lo digo de corazón, hace 3 semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial y hoy pues estoy en mi segunda semana consecutiva. Para mí esto es una gran noticia. Después de esta primera frase, la segunda. Mañana Nadal tiene partido contra el australiano de Miñaur. A intentar competir y veremos lo que ocurre. No descarto nada, pero bueno, es un partido en el que no soy favorito. Hoy no. Y en baloncesto, hoy tenemos Euroliga de baloncesto y Liga de Campeones FIBA en Belgrado. En Belgrado, lo más interesante es que podemos decir que el baloncesto español es protagonismo, o tiene el protagonismo necesario. Son protagonistas 3 equipos en esa final a 4 en Belgrado. Norberto González. Así es, Pepe, muy buenas tardes, porque tres de los cuatro equipos que compiten son de la Liga ACB. La primera semifinal, que arrancará a las 6:00 p.m, 5:00 insular canaria, enfrentará al dos veces campeón de la Champions League, el Lenovo Tenerife, que se enfrenta al Peristeri, equipo con el que se ha visto las caras esta temporada, repartidas las victorias, y sin duda alguna lo que nos asegura tener un finalista español es la semifinal que se va a disputar a las 9:00 p.m. entre el líder de la Liga ACB, el Unicaja Málaga, y quien opta a estar dentro de los cabezas de serie de la competición doméstica, el UCAM Murcia. Es verdad que el favoritismo lo tiene el conjunto malagueño, pero los murcianos no dan a torcer su brazo y van a intentar darlo todo para intentar imponerse a la mejor defensa del campeonato. Para ello, van a intentar hacer bueno su juego en la pintura, donde han sido dominadores en la competición continental. Y en Barcelona, segundo partido del cruce al mejor de cinco en la Euroliga, cuartos de final, primera competición del baloncesto europeo, Barça-Olympiacos, Jorge Agüero. Es un partido, Pepe, casi a vida o muerte, porque otra derrota del Barça pondría la eliminatoria con un 0-2 en contra, y encima, después de esta noche, la serie se desplaza a Grecia, a la casa del Olympiacos, así que ganar evitaría una situación dramática y serviría también para enfocar el viaje al Pireo con otra perspectiva, porque después del tropiezo del miércoles, los de Grimau sí o sí deberán ganar allí al menos un partido para recuperar el factor pista. Todos disponibles nuevamente para esta noche, en la que se tiene que ver una versión mucho más intensa del Barça, en hombres como Jan Veselý o Tomas Satoransky, y también más acertada desde el tiro exterior, en hombres como Nicola Provítola, tres de los puntales de este equipo. Ayer el Madrid volvió a ganar al Baskonia, después de dos partidos Madrid 2, Baskonia 0. Vamos a escuchar la entrevista que hacía Javi Alonso a Sergi Llull. Sergi, objetivo cumplido, segunda victoria en casa, ahora a Vitoria. Sí, contentos. Creo que el equipo ha vuelto a hacer un trabajo muy serio desde el principio, intentando pues controlar los puntos fuertes de Baskonia y luego en ataque pues jugando en equipo, moviendo bien el balón, así que contentos. Puede ser que el equipo esté en uno de sus mejores momentos, porque daba la sensación de que Baskonia estaba haciendo un partidazo y aún así no conseguían nunca sobrepasarse el marcador. Bueno, creo que el equipo está bien, ¿no? Estamos todos sanos, que a estas alturas de temporada es importante, y el equipo pues sabe que ha llegado el momento importante de la temporada, ¿no? Y que es ahora cuando hay que estar al 100%, cuando hay que jugar bien y cuando hay que ganar los partidos. El otro día superaste el récord de triples, hoy también has estado finísimo desde fuera de la línea. Va la muñeca afinada, ¿no? Para lo que queda. Bueno, está bien, me estoy encontrando bien, físicamente bien, que para mí pues es importante, ¿no? Para luego intentar aportar todo lo que pueda al equipo y nada, contento sobre todo por la victoria. Y esta mañana la sede del Comité Olímpico Español, presidido por los Reyes de España, homenaje a los participantes en los Juegos de Invierno de Albertville, con la terna blanca Fernández Ochoa al frente de los premiados, y a los Olímpicos de Barcelona 92, en donde el abanderado fue el entonces Príncipe de Asturias. Sede del COE, buenas tardes, Daniel Ampuero. ¿Qué tal? Muy buenas. Unos Juegos Olímpicos, los de Barcelona, muy especiales porque salió casi todo bien. La organización, la ceremonia de inauguración, el récord de medallas de España, esas 22 con 13 oros, 7 platas, 2 bronces, y el bronce de Blanca. Más de 400 personas que componían la delegación española han recibido hoy un nuevo homenaje aquí en la sede del Comité Olímpico Español en Madrid. Gracias, Daniel Ampuero. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Pepe.